vergüenza volver por mi casa después que te fuiste sin nada importarte con esa torranta. No sé con qué excusas hoy golpeas mi puerta, estúpido, imbécil, traidor y farsante, maldito cobarde. Por ti me jugaba el alma y la vida, yo te respetaba, era solo tuya porque te quería. Era sangre fría, sin nada importarte. Por una aventura te fuiste una noche fuera de mi vida. Fuera de aquí, no quiero verte, te irá muy mal si no lo entiendes. Fuera de aquí, no vuelvas más, maldito mentiroso, repugnante, cobarde. Fuera de aquí, no quiero verte, te irá muy mal si no lo entiendes. Fuera de aquí, no vuelvas más, basura. Soon.